Recuerdo en Tifoideo, muchos años ya, que en el delirio entre intoxicación y fiebre decía inconveniencias. La familia, aterrorizada, y no es que consolase, es que decía la verdad: estén tranquilos, para pecar se necesita plena advertencia, se necesita plena deliberación. Este pobre, entre toxina tifoidea y entre fiebre, ni tiene plena advertencia ni plena deliberación. Aunque blasfemase, aunque no peca, digo verdad, no consuelo, no peca. Pero vuelvo a la oración por pasiva, que cuando nos llaman a última hora y el otro está pues con fiebre y dopao y con toxina y con morfina. Si blasfema no peca, y si va el sacerdote y le zamarrea y le dice: ¿verdad que se arrepiente usted? Ves el crucifijo y en un reflejo de tacto labial parece que besa, y la familia: ¡ay, besó el crucifijo! Hemos quedado tranquilos. Tranquilidad, dejemos a Dios. Pero si blasfema no peca, si se arrepiente no tiene ni plena advertencia ni plena deliberación, no serán otros humanos. Usted, ahora que es consciente, ¿verdad?, en que usted se prepare para morir, no es susto, es la dignidad de un hombre que, sabiendo que yo ventilo el momento de mi eternidad en ese momento, si yo para momentos en que ventilo un puesto y ventilo una diversión, me preparo para el momento del morir. Y Jesucristo nos ha dejado, y me voy a detener, dos sacramentos para el momento del morir. Una vez aquí en Madrid intenté leer, y realmente no sé si tengo poco o mucho corazón, pero de tal manera me emocioné que no pude leer. Y nunca me he atrevido a volver a leer, porque no sea que me emocione y haga un papelón. Pero usted, en casa, algunos de ustedes tendrán este libro que yo les voy a decir. Algunos de mi edad todavía tendrán este libro. Búsquelo y léalo. Yo le resumo. Si usted tiene de Pereda Escenas montañesas, El fin de una raza, léalo. Y de usted con lo que habla de la muerte de Tremontorio, léalo. Yo no tengo valor para leer. Te lo digo mal dicho, y para mí me hace una impresión grandiosa. Pereda fue Pereda, ¿verdad? Al lado de las novelas ahora de tipo tan desgraciado. ¡Qué costumbrista! ¡Qué cosa de se respira a pleno pulmón allí felicidad! Y cuando cuenta aquel marino de todos los mares, atleta que fue, Tremontorio, que trabucando el nombre de Promontorio, el pueblo como el Promontorio de Santander le llama Tremontorio al hombre grande, en aquella galerna de un sábado de gloria, que barrió el Cantábrico, él, 80 y tantos años, patrón de la trainera, dio vuelta, se agarró a un tablón, y el tablón apareció con Tremontorio en la playa. Y cuenta Pereda, como él sabe hacerlo, que él le fue a ver en el camaranchón donde estaba Tremontorio, 80 y tantos años, con pulmonía para morir, y le preguntó: léalo. Tremontorio, ¿qué tal? Y le respondió, parece como Sagrada Escritura, jadeante, respondió así: bien, con el práctico a bordo. Estupendo, señor. No tenga miedo al señor, no camufle el señor, que cuando estemos para morir venga el práctico a bordo, en que le llamamos en eclesiástico el viático, que la gente no sabe qué es el viático. Padre, pues que le dan el Señor. No es eso. Eso es aplicación traslaticia de la palabra.

vita mutatur, non tolitur. Murió, se acabó todo. Final de vida, mentira. Empezó la vida. Dice San Agustín, requete bien, requete bien. Morir es abrirse la puerta de la que es vida. Para eso nos puso Dios. Para esa vida que entramos por la puerta del morir. Morir. Yo quisiera dejarte una idea de Ignacio de Loyola. ¡Qué bien! En esas cartas consolatorias de Ignacio de Loyola, en que poco más o menos tenemos que decir todos lo mismo, al duque de Guisa le dice que no llore por la muerte de su hermano, porque no ha hecho su hermano sino, qué bonita idea, sino el adelantarse un poquitín antes que él a llegar a la casa del padre. ¡Qué bien! El encanto del encontrarse en toda una eternidad feliz. Y al terminar esta meditación me van a permitir que me ponga de pie y yo, para que usted, con su mujer, sus hijos y familia, y todos tengamos un morir, que el glorioso patriarca San José nos alcance el don de la buena muerte, yo rezo un Padre Nuestro para conseguir lo único que es interesante, aceptar entrar por la puerta del vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.